adornas, para alabando al Señor. Nuestros cantos elevemos, para alabanzas al Señor. Es la estación festiva de la reunión familiar. Nuestras voces jubilosas, la gloria al cantar. No existe otro sitio más querido que el hogar. Nuestras preocupaciones allí suelen disipar. Jesucristo, nuestro hermano, nos reúne con amor. Fue al Hijo de María, Dios.